Ahí, cuando llegan los contenedores con los desechos nucleares, siempre hacen una rally Monteverde, que es en otra región aquí en Alemania. Y básicamente lo que pasa es miles de personas, de activistas, entran al bosque y hacen bloqueos en las vías del bosque que son usadas por la policía para controlar las líneas del tren. Y había un llamado ayer de hacer eso. Y había varios grupos que andaban en bicicletas haciendo diferentes cosas. Y más que todo, pretender de ser muy peligrosos para, sí, para que la policía está moviéndose. Entonces, tal vez ahora un resumen después de estos 4 días de acciones de ti, como no sé si es la primera acción que estás en Alemania, tal vez los campamentos o los activistas políticos alemanes se hacen algunas cosas extrañas para ti que nos puedes comentar. No, sí, no es solo la primera acción en la que participo en Alemania, es la primera vez que estoy en Alemania, de hecho. Y bueno, en relación a los días de acción, más o menos creo que todo es bastante familiar para mí, la manera de organizarse, de trabajar por grupos de afinidad, etcétera. Un día de acción más masiva, de ir todos a un objetivo un poco más grande, otro día de acción descentralizada. Todo esto para mí es bastante habitual, no me sorprende. Me gusta esta manera de trabajar, siento mucha afinidad con esta manera de plantear las cosas, también cómo se han tomado las decisiones mediante asambleas, por consenso, etcétera, también trabajando por grupos de afinidad y delegados a la hora de consensuar para avanzar más rápido, etcétera. Me gustó la agilidad que tuvimos en el momento de hacer la acción, en la que tuvimos que tomar varias decisiones sobre la marcha, y el funcionamiento por grupos de afinidad fue muy eficaz, y me sorprendió también. En este caso sí que me estuve un poco sorprendido de cómo creo que aquí está más asumida esta manera de trabajar, la gente está más familiarizada, al menos a juzgar por lo eficientes que fuimos, pero también hay que tener en cuenta que hay mucha gente que no es de Alemania, así que creo que es un poco la cultura activista que compartimos, que tenemos ahí un background, una base común muy fuerte, una afinidad muy fuerte. Y eso nos permitió trabajar muy bien juntos todos. Me sorprendió, sobre todo lo que me sorprendió es la actuación de la policía. Aquí son distintas las cosas, te avisan 3 veces antes de desalojarte o de actuar de manera violenta. Eso ya lo sabía, pero lo que me sorprendió es que una vez ya habíamos jugado bastante con ellos, para decirlo de alguna forma, pues diciéndoles que queríamos, entrando en una especie de mediación, de negociación, pero teniendo nuestros objetivos muy claros y solo para ganar tiempo y burlando un poco sus estrategias para tenernos controlados, nos movimos dentro de las vías para hacerles más difícil el desalojo. Es decir, bien, todo esto, digo, bueno, no parecen muy listos o su manera de actuar no les permite ser más contundentes, y entonces tenemos ventajas que hay que saber explotar, y es lo que hicimos, ¿no? Muy bien. Pero ya llegó un momento en que ya nos tenían totalmente rodeados, ya estábamos sentadas, cogidas, esperando el desalojo, y ahí empezó ya algo que para mí es un poco surrealista, que es, por ejemplo, pedir que te dejen salir del cerco policial para hacer pipí y que te dejen volver a entrar. O que la gente de Rampenplan, que por cierto es un colectivo de cocina increíble, vienen de Holanda, tienen una tradición ya muy, muy larga, pero es gente con una pasión, con una motivación y con una entrega muy, muy fuerte. Y estoy muy alucinado con el trabajo que están haciendo, porque ya no solo están cocinando aquí en el campo cada día una comida riquísima, siempre puntual, siempre abundante, nunca falta. No solo eso, sino que además son capaces de hacerte llegar la comida en medio de un bloqueo de una vía, en medio de una acción. Llegan ahí con sus ollas, con sus platos, y nos dan de comer a todos. Eso fue increíble, pero también me sorprendió que la policía les dejara llegar, ¿no? En el Estado español esto hubiera sido bastante imposible, ¿no? Ciencia ficción. Al fin y al cabo, después de horas de estar ahí rodeados por la policía y tal, acabaron interviniendo, usando la violencia y siendo muy expeditivos incluso, y con cierta brutalidad para desalojarnos de ahí. Es verdad que nosotros también resistimos duro, y ellos pues tuvieron que emplear bastante violencia para conseguir deshacer el bloqueo, el cordón humano, el ovillo humano que habíamos creado para bloquear esa vía, ¿no? Al final fueron violentos, bastante violentos diría yo, A mí, por ejemplo, una vez ya me habían conseguido arrancar del resto de gente, me pegaron un par de golpes de forma totalmente gratuita, me retorcieron aún más el brazo. En teoría era para que caminara, pero bueno, yo es que ya no es que pudiera caminar o no, sino que estaba cogido en volandas por los policías. Es decir, bueno, ese tipo de cosas al final la policía es policía y acaba haciendo más o menos lo mismo en todas partes, ¿no?